Porque me metí que si anoche lo vi, todas mis amigas le ven un defecto. Les recuerdo, no existe el hombre perfecto. Si rompí, si volví, si desaparecí, chicas corten, no es así. Con él tengo piel y me arruina el lápiz, el labio y el rímel. El príncipe azul ya no da en el amor. Si el lobo feroz te ve, te oye y te come mejor. Porque no hay que andarse haciendo. Me encantaría preguntarle a la audiencia femenina de la radio si tiene razón la letra de este tema, ¿no? Mientras no aparece el indicado, se disfruta del equivocado. ¿Está bien eso? ¿Lo harías? Eso lo podés opinar sin nombre, directo, ni ciudad, nada. De la manera más anónima posible. Mandás un WhatsApp a la radio y decís sí, no. ¿Se disfruta del equivocado? Antes de que venga el indicado, hay que hacerlo eso. ¿Lo aconsejarían? ¿Eh? ¿Lo aconsejarías? Bueno, momento de compartir ahora los clasificados laborales, ¿eh? Vamos a ver si le podemos dar una mano a nuestros oyentes compartiendo en esta mañana los clasificados laborales. A ver si hay posibilidades. Necesitan operarios de fábrica y mantenimiento, mayor de edad, con disponibilidad full time y preferentemente con conocimientos electromecánicos no excluyente. Tenés que llamar al 2344-450303 para pedir entrevista de 8 a 14. También necesitan personal para depósito, perfil de gran autonomía y dinamismo con disponibilidad full time. Llamados al 450303. También están buscando ayudante pizzero o pizzero directamente. Preséntate en Belgrano 3421 de Saladillo. Reitero entonces, pizzero o ayudante pizzero, pegate una vuelta por allí por Belgrano 3421 de Saladillo. Buscan empleado para empresa de control de plagas con carné. Tenés que enviar currículum a ALEM 3441. Necesitan empleado para manejo de tractor con arrolladora. Presentate con referencias en Ruta 205, Colector Alfonsín y López Serrano. Me parece que está sin agua esa zona, ¿no? Creo, por ahora. 454288 es el teléfono, ¿eh? Te reitero, 2344-454288. Del otro lado de la ruta, creo que está el problema, ¿no? Algunos oyentes de esa zona nos están mandando mensajitos que había algún problema en la provisión de agua potable. Allí en Ruta 205, en el barrio 31 y López Serrano.

Este es el momento ideal para hacer publicidad en radio. Llámanos en Roque Pérez al 02227 1554 3841 o mandanos un WhatsApp 2227 54 3841, porque en Roque Pérez la 106 vende. En serio. Esta es la 106. Siempre una canción. No dijo su nombre y me pasó mal su celular. Tiene otro hombre, pero eso a mí me da igual. Si la ves, dile que la he venido a buscar. Si la ves, la reconoces. Cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más, cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual. Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más, cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, ya verás, no hay igual. Rombay en la 106. Esto se llama cuando ella se pone a bailar. Nos vamos rápido al Saladillo Canta. Nos acaban de invitar el próximo 12 de noviembre a las 16 en el gimnasio del CFR Saladillo. La gran final del Saladillo Canta 2017 con más de 20 finalistas. ¡Qué bien! A las 4 en el gimnasio del CFR de Saladillo. Bueno, lo prometido es deuda, claro. A ver, Aries, que pases un buen fin de, dicen Martu y Meli de Delcar. Bueno, cómo no. Arrancamos con los pedidos de los horoscopetes en esta mañana de la 106. Montonazo tenemos pedidos, a ver. Géminis, pide Fer de Saladillo. La chica del Juan o Merce que nos pide Piscis. Caro de 25 que quiere Scorpio. Otra Caro de 25 que pide Cáncer. Dani de 25 quiere Acuario. Hola Carlos, me les Cáncer, dicen por acá. Y Aries para mi viejo. Bueno, arrancamos con los horoscopetes de hoy. A ver. Tremendo esto, Para Aries, jornada propicia para desvanecer fantasmas y temores en la pareja. Contarás con la capacidad de hacerte entender claramente. ¡Qué lindo! No todos los días junto a una persona serán memorables o perfectos. En el amor reside la capacidad de dejar pasar los errores. Sugerencia, procura siempre, Aries, destinar un momento para tu jornada, desconectarte totalmente de las presiones y corridas de la realidad tirana. A ver, para los cancerianos, para... ¿quién nos pide? ¿Quién es canceriana? Hola, Carlos, me lees cáncer, dicen por acá, pero como no, también se lo dedicamos a Marcelo K y a Caro de 25, para cáncer. Tenés el conocimiento y el empuje, ay, a Mochi también, ¿eh? Tenés el conocimiento y el empuje necesarios para lograr un ascenso. Uy, qué caro va a salir esto. Habla hoy con tus superiores y demostrales tu talento. No hace falta. Tu actitud ganadora no te ayudará a la hora de la conquista. Más bien, hará que te vean como una persona engreída y soberbia. Ten en cuenta los consejos de personas mayores. Tu experiencia puede ayudarte a no fracasar en el ámbito económico. Sugerencia para cáncer. No temas en expresar tus ideas. Recuerda que lo que queda adentro se pudre. Así que exterioriza todo lo que pasa por tu cabeza. ¡Pah! Dani de 25 pide Acuario. Y allí vamos para los acuarianos. Un evento que te tocará experimentar durante la jornada de hoy te hará entender que los pleitos en la familia no tienen sentido. Deberás suspender ciertos eventos sociales planeados con anticipación. Esto traerá aparejado frustración y enojo acuariano. Jornada propicia para discutir. ¿Cómo? Jornada propicia para discutir con tu pareja posibles cambios en el rumbo laboral. Ah, decirle, che, me despidieron. Te puedo decir hoy que no pasa nada. Sugerencia, utiliza el ejercicio físico como una forma de desahogar las tensiones y sentimientos negativos que estás acumulando. Para Caro de 25 y para Patri de 25 viene Escorpio. Escorpiano, no pretendas llevar el ritmo de vida que ves en los demás. Alcanza tu propio equilibrio o tendrás problemas. Jornada propicia para todo tipo de declaraciones de amor e inicio de nuevas parejas. Cupido estará a tu lado. La sugerencia es aprende a cuidar tus intereses por ti mismo. Nadie lo hará por ti. Vivimos en un mundo hostil y competitivo donde cada uno vela por sí mismo. Tremendo, ¿eh? Esto es para todos, no solamente para los escorpianos. Aprende a cuidar tus intereses por ti mismo, pues nadie lo hará por ti. Vivimos en un mundo hostil y competitivo donde cada uno vela por sí mismo. Tal cual. Nos vamos a Merce, de la pisciana, que nos pide Piscis. Para todos los piscianos, tensiones se van a acumular en el entorno laboral en la jornada de hoy. Presta atención a las necesidades de tu pareja. Utiliza la jornada de hoy para programar salidas especiales que rompan la rutina. Gran día para las sorpresas. La rutina no siempre es negativa, ¿eh? No siempre tenés que escapar. No siempre. Puede ser de gran ayuda la rutina en el ambiente laboral. ¿Qué sugiere? Para los piscianos, la horoscopera. No permitas que tus éxitos sean cementados con las derrotas de los que te rodean. La dignidad es una virtud que escasea actualmente. Y cerramos con un pedido de las 10 y 27, que fue uno de los primeros. Fernando de Saladillo, que pidió Géminis. Para los geminianos. Gente peleadora, los geminianos. De armas tomar, los geminianos. No pierdas la paciencia. ¿Son agradecidos los geminianos? No pierdas la paciencia en el trato a tus familiares. Que siempre tiene problemas con la familia, los geminianos. Dales una última oportunidad para alcanzar un acuerdo. Vas a entrar, Géminis, en una etapa positiva a nivel sentimental. Bueno, esto reforzará los vínculos recientemente desgastados. Aprovechalo. Demostrá a tus subordinados que no sos una persona débil. ¿Qué sugiere la horoscopera?

cuerpo quiere más. Miro la gente bailando, no me puedo controlar. Quiero beber de tus labios la miel que tú me das. Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar. Esta agüita de verano a ti te gustará. Este tiempo en el verano te enloquecerá. Te gusta esto, ¿eh? Empieza a moverse el WhatsApp, que parece que se va a derretir y va a flotar. ¡Ay, Dios! ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta engrasar la antena, eh? Tremendo, nena. ¿Qué haces, nena? Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. Y la cumbia me divierte y me excita. Me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Mientras tanto tiramos el sorteador loco, a ver quién se lleva los regalos en esta mañana. Dale, a ver, meta. Vamos. Meta, meta. El descanso, la Juana Galway. Yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Después, ¿quién viene a desengrasar la antena? Estamos complicados, ¿eh? Hay que desengrasar la antena después. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Estabas esperando esto. ¡Ay, Dios! ¿Sabés cómo se llama este tema? Que te voy a poner ahora, te morís. Te morís. ¿Y cómo estás? buenos días. Casi mediodía aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos en las 11:44 en la 106. Te querés matar. Las calles vas caminando, soñando con un amor, con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar. Mi coqueta va chiquilina, soñando al caminar. Mi coqueta va chiquilina, con la ilusión de un amor. Que es viernes, metele power, vamos. Se pudra todo y un loco desenchufó la ladera. Ansiosa ya de besar, coqueta más chiquilina, con la ilusión de un amor. Coqueta más chiquilina, soñando al caminar. Bueno, y este que viene ahora, lo viste anoche y querías bailar este tema, pero no podés porque estás mirando la tele, y mirando la tele, por ahí tenés que mirar la tele, pero acá, que nadie te ve porque estás escuchando la radio, lo podés bailar a este tema de la bomba tucumana. Sí, en la 106 se cumbiera, en esta mañana de la radio. Estamos con una temperatura de 23 grados. La humedad y toda, se te moja toda. De todo en esta mañana de la 106. Es la 106 cumbiera. Se viene el último, basta, el último. Hasta acá llegamos con la 106, se cumpliera. Mandate un mensajito. Estamos con el WhatsApp a full en tu radio favorita. ¿Qué querés matar? Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. cuando no estás, me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo. Llegar a casa es para reírse. Quería sintonizar la radio y digo, no puede ser, no está la radio de Carlito, ¿qué habrá pasado? Y meta la bomba tucumana y uno que dice, yo te conocí la voz. Que he soñado, que me haces muy feliz. Estamos engañando a todo el mundo. Ni Andrea nos conoce. Me falta el aire. Te querés matar. Las 11:52 en Saladillo. ¿Qué hora será en Roque Pérez? ¿Qué hora es en Roque Pérez? Acá son las 11:52 allá. Dale, tenemos que cerrar con algo. Cerramos con Sebastián, dale. Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos. Juntito, los dos juntitos.